Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y en este día, viernes 31 de diciembre de 2021. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lagos, que una vez más le agradecemos la gentileza de recibir este llamado porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Juan Andrés? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio, y como siempre, muchas gracias por la invitación. Y a disposición, pues, de su comentario, de su análisis, también de sus preguntas. Bueno, Juan Andrés, llegamos a fin de año, último día del año, y nos imaginamos que podría usted hacer tal vez un balance, mirar este año 2021, que ha tenido distintas acciones políticas, situaciones, tal vez ideas generales, y hacer ese balance, y en primer término nos gustaría que pudiera calificar cómo ha sido ese hacer político de la derecha del gobierno y posteriormente también hacer este balance, esta mirada de lo que ha sido el hacer político de la oposición, donde se encuentra el Partido Comunista de Chile, del cual usted es dirigente, y sobre la construcción de país que ambos han representado o han tratado de representar, la derecha, el oficialismo, la oposición, Juan Andrés Lago. Yo creo, Sergio, y no sé si me equivoco, pero creo que en cronología, claro, en cronología este año tiene, claro, como todos, un comienzo y un fin, pero en tiempos políticos, en tiempos históricos, yo me da la impresión de que hoy día estamos en condiciones de señalar que a pesar de la pandemia, el protagonismo y la lucha popular diversa, heterogénea, muy hoy día dinámica, muy creativa, muy multitudinaria de los pueblos de Chile, a mí me parece que son el dato clave si hay que hacer un balance y una proyección. Porque a pesar de todo lo que se pueda decir y a pesar de todo lo que se trate de hacer con buscar imponer diagnósticos que de mi punto de vista son falsos, buscan debilitar este protagonismo popular tan hermoso, tan intenso, lo que queda y lo que viene para adelante es claramente la continuidad y la tendencia de esta expresión y de lucha popular que en algunos momentos ha sido la calle multitudinaria con millones. En otros momentos han sido las protestas que han buscado distintas fórmulas bajo pandemia, porque hay que tener presente, por ejemplo, que los retiros fueron producto de la presión popular, que se expresó también incluso en ese momento en las calles, a pesar de que estábamos en la pandemia. Bueno, han habido distintos momentos, han habido procesos electorales muy importantes, y yo creo que la segunda vuelta es una expresión muy nítida, muy intensa de esta misma tendencia, porque la segunda vuelta, a diferencia de la primera, genera una participación muy alta, altísima, y genera una participación que fue determinante en el carácter cuantitativo y cualitativo del resultado. Y reafirma y potencia el proceso de transformaciones profundas, y reafirma y potencia el proceso constituyente, y reafirma y yo diría proyecta el carácter de un gobierno que, más allá de la opinología de que apeló a lo moderado, un montón de cosas que yo no sé dónde las ven, no sé, pues, de verdad que cuesta un poco entender el nivel de distorsión que tratan de generar los medios hegemónicos, la manada hegemónica, la élite transversalmente, incluso gente que se dice izquierda, ¿no? Lo que queda claro es que este resultado electoral, especialmente el de la segunda vuelta, es una expresión muy clara de ciudadanía, de pueblos, que volvieron a tomar la decisión de participar intensivamente en una segunda vuelta, en una campaña que tuvo el resultado que tuvo. Yo creo que ese es un poco el sentido de la, para mi gusto, de la evaluación más real. Y algo muy hermoso, es algo muy intenso, porque en el fondo esto está rompiendo con una lógica que impuso el pacto transicional y que tiene que ver con domesticar, contener, buscar las fórmulas de delegación de poder para que finalmente los pueblos no sean protagonistas de casi nada, de casi nada. Entonces creo que en ese sentido hay mucha esperanza, mucha expectativa, y por sobre todo yo creo que pueblos que están abriéndose paso con mucha dificultad pero con mucha convicción para ser protagonistas de su destino. En este sentido, Juan Andrés Lagos, usted destaca el protagonismo popular, sus expresiones a la gente, al pueblo. ¿Deberán, y haciendo proyección para el próximo año, deberán o deben estar presentes a partir del 11 de marzo con el gobierno, acompañándolo, rodeándolo al gobierno de Apruebo Dignidad de Juan Andrés Lagos? Bueno, el presidente electo ha dicho incluso más que eso, ha dicho que él es promotor y partidario de un protagonismo en el proceso de transformaciones. Y ha sido reiterativo, o sea, esto no es algo que lo haya dicho una vez, lo ha dicho en distintas circunstancias y varias veces. Entonces yo creo que aquí hay señales muy claras de que hay algo que para mí es muy esencial, Sergio. Aquí, cuando uno dice se está terminando con el pacto transicional, aquí lo que se está terminando no es que haya terminado, pero se abre la posibilidad de terminar con un sistema político que privilegió la gobernabilidad, la política de los consensos en la medida de lo posible, que privilegió los entendimientos entre dos bloques, particularmente derecha concertación, que hizo del Parlamento un espacio muy funcional a esa política, y por eso es que el Parlamento se fue desprestigiando de una manera brutal, llegando a ser la institución política más desprestigiada del país en este momento. Todos los estudios cualitativos indican eso. Entonces creo que lo sustantivo de este proceso, de este momento, es efectivamente este protagonismo popular, y creo que si se abre el paso, si se le despliega en el contexto de una transformación al país, va a ser notable. Yo de verdad, a diferencia de algunas y de algunos que le tienen tanto miedo a esto, yo creo que lo más hermoso, pero además lo que efectivamente puede sustentar un proceso de transformación es eso. No sigamos con los espejismos. El proceso de transformaciones lo va a sustentar el pueblo activo, los pueblos activos, no contenidos, no fragmentados. Usted, Juan Andrés Lagos, mencionaba también en este análisis a la convención constituyente. Bueno, la mesa directiva que preside Lisa Loncón y Jaime Baza cierran ya su presidencia el 4 de enero. Habrá una nueva mesa. En esta forma de balances y análisis y proyecciones, ¿cómo evalúa usted este proceso iniciado el 4 de julio con esta mesa? Nos gustaría conocer su apreciación y al mismo tiempo, ¿quiénes o qué característica debiera tener la nueva mesa que va a estar justamente en el gobierno de Gabriel Boric? Sí, mire, Sergio, esa pregunta y ese planteamiento que usted hace es clave, es determinante, porque hay que tener muy en cuenta que lo que viene políticamente más relevante de todo este ciclo histórico es el plebiscito de salida. Uh-huh. Y va a ser en meses más, no en años, en meses. Entonces, obviamente que eso va a determinar, no sé, yo diría que mucho de la acción política, de la acción social, en fin, de este periodo. Y eso es lógico que así sea, porque usted comprenderá que el plebiscito de salida ni más ni menos que es para refrendar la nueva constitución. Entonces vamos a tener una derecha que ya ha anunciado que lo va a tratar de boicotear, que lo va a buscar rechazar, y yo diría que tenemos unos pueblos expectantes de que esto avance. Por lo tanto, creo yo de que lo que se ha hecho hasta hoy en cuanto a proceso constituyente, a mí me parece que va en esa dirección. Y a pesar de los boicots, y a pesar de los intentos de desprestigio, y a pesar de que incluso algunas y algunos dentro de la propia constituyente buscan darle a ese proceso el mismo carácter más o menos elitista que ha tenido el sistema político de este país de los 90 en adelante, yo creo que finalmente lo que se ha ido logrando abrir caminos es un ejercicio soberano. Tal vez, de mi punto de vista, el más soberano de los espacios políticos institucionales que existen en Chile, desde los 90. En esta forma, como usted nos señala, Juan Andrés Lago, este decir abrir camino, que la convención ha abierto camino, de alguna forma usted evalúa en forma positiva la mesa actual, que ya deja su presidencia el 4 de enero. Sí, positivamente, sí. Sí, es lo esencial y es lo principal, positivamente. Creo que ha sido una mesa que ha puesto los puntos más relevantes donde tienen que estar, que le ha dado la proyección que tiene el proceso, que ha generado de una manera, yo diría, muy importante este ejercicio soberano del proceso y de la propia constituyente, de la convención. Entonces creo que tiene un valor muy interesante. Ahora, la mesa que viene es una mesa que va a tener que coordinar, encabezar el proceso de consolidación de los contenidos de la nueva constitución. Y usted comprenderá que ahí es muy importante afirmar la tendencia que proviene del mismo proceso que conversábamos antes, ¿no? Que proviene de estos pueblos que multitudinariamente, incluso bajo pandemia, han luchado en las calles, en los procesos electorales, para que efectivamente esta nueva constitución sea una constitución soberana de verdad, sea una constitución dialogada con los pueblos, sea una constitución que exprese el nuevo Chile que por el cual tantos y tantas han luchado por tantas décadas. Yo creo que en ese sentido la nominación de la elección de esta nueva directiva tiene que estar, yo creo, signada muy fuertemente por esta lógica. Y me da la impresión a mí que en eso se está, o sea, las fuerzas de Chile Digno, de Apruebo Dignidad, estamos haciendo todos los esfuerzos porque efectivamente en la etapa que viene la convención tenga una directiva que efectivamente asuma este tremendo pero hermoso e intenso desafío. Ya, en este sentido, Juan Andrés Lago, deducimos de sus palabras que no es lo mismo una convención constituyente con Gabriel Boric en La Moneda que una convención constituyente con José Antonio Kast en La Moneda. Imagínese, o sea, Kast lo dijo primero de manera brutal y después un poquito en segunda vuelta se controló, pero al final y en esencia lo que habríamos tenido es un gobierno de boicot a este proceso. Así de directamente. Y lo que ya tenemos es un gobierno y un presidente electo que va a hacer todo lo posible para que ese proceso soberano llegue a la etapa definitiva, que es el plebiscito de salida para aprobar la nueva constitución. Entonces yo creo que son cosas cualitativamente distintas, pero hay que estar alerta, creo yo, porque la derecha es la derecha que es, o sea, yo creo que aquí ha habido, mire, más allá de los deseos, ¿no? El punto de referencia para mí es el siguiente: el pacto transicional legitimó a una derecha que fue la que promovió el golpe antes del golpe mismo, fue parte del golpe y después fue parte de la dictadura. Sí, claro, alguien podrá decir desde la Concertación o no sé, de sus sectores, bueno, pero es que ¿qué otra alternativa quedaba? Sí, pues es que esa es la pregunta que hay que hacerse para mirar el futuro. Para mirar el futuro, no esta cosa que también buscan siempre con chantajear, que todos los que ponemos estos temas siempre como que estamos mirando el pasado y nos quedamos pegados en el pasado. No es así, no es así, es precisamente al revés. Es para mirar el futuro. Y el punto de referencia hoy día es que uno. Mire, si el problema no es el diálogo, hasta en la guerra se produce el diálogo. El problema no es el diálogo, el punto de referencia es otro, es en la construcción de hegemonías democráticas y de la soberanía de un Estado. Si usted genera lógicas de consenso, donde la contraparte, en este caso, esta derecha histórica que estoy describiendo, porque no es una ficción lo que estoy diciendo, usted le da legitimidad previa y posterior a esa derecha, y usted llega a decir de que el que dio el golpe, el que encabezó la dictadura, comandante en jefe, senador vitalicio, está jugando un papel dentro de la democracia. Yo creo que hasta ahí las cosas se ponen extraordinariamente complejas, y se pusieron complejas por eso. Entonces, a mí me parece que hay que tener cuidado y atención, porque esta derecha, si bien perdió una elección, perdió un plebiscito, perdió una elección presidencial, sin embargo salió bastante bien parada en la parlamentaria, en la de Cores, en las municipales, y tiene fuerza fáctica, producto del pacto transicional, tiene fuerza fáctica en los grupos transnacionales, en las corporaciones, en la gran banca, en el gran empresariado, que opinan todas las veces que les parece que tienen que opinar, tienen prácticamente controlado todo el espacio mediático, tienen fuerza. Importante es que están muy atentos a eso, porque obviamente que lo que van a buscar es que este proceso fracase, obviamente. Eso es lo que van a buscar. A propósito de lo que ustedes dicen que les interesa Chile, hay que entenderlo desde la perspectiva de sus mezquinos y minoritarios intereses. A propósito de lo que usted nos señala, Juan Andrés Lago, de este crecimiento relativo que tuvo la derecha, la ultraderecha en el Parlamento, a propósito de los diálogos, de los acuerdos que usted nos señala, se ha comentado sobre un diseño, podríamos señalarlo así, de apruebo dignidad o del gobierno del presidente Gabriel Boric para incorporar a otras colectividades, partidos políticos al gabinete. En primera instancia se ha señalado eso del presidente Gabriel Boric. Se ha mencionado también al Partido Socialista, que ya estaría en esa aprobación. Nos gustaría, si tiene antecedente al respecto, que nos comente sobre esta posible necesidad. ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Hasta dónde se alcanzaría? ¿Hay atribuciones que usted no pueda señalar, o son más bien del presidente electo Gabriel Boric? No, yo creo que hay atribuciones del presidente electo, eso que duda cabe, y eso es algo bien importante de considerar. Ahora, lo que también es bien importante considerar es que más que las expectativas, el resultado electoral, el de segunda vuelta, es en función de demandas, de un programa que contiene esas demandas y de una ciudadanía que, entre que fuera acá a que fuera Boric, no se perdió pero ni un segundo. Entonces yo creo que eso es lo que hay que tener muy claro, porque si no podemos pegarnos un chirolazo, como decía muy bien un amigo mío, un chirolazo más o menos de magnitud, y no están los tiempos, porque sabe usted que mucho de los 30 años tuvo que ver con esto, con programas de gobierno que se prometían, que se ofrecían, que no eran malos, y sin embargo después no se cumplían. Pero además el problema no es solo que no se cumplieran, si el problema es que se le decía a la gente que eso no podía ser. ¿Por qué? Porque no había recursos, porque el rigor monetario, porque se iban a asustar los grandes bancos, porque la derecha tampoco daba listo bueno, y había que generar un diálogo y un consenso, y al final los que pagaron el pato de esta farra política elitista fueron la mayoría nacional, y la siguen pagando. Y los retiros nadie los defiende, ni política, ni académica, ni intelectual, ni nada. Los retiros se defienden como ante la carencia, la necesidad, simplemente esto. Así de simple y concreto. Entonces, yo creo que si se toma muy en consideración esto, claro que se requieren entendimiento, incorporaciones, asociaciones, participaciones, en fin. Pero visto en esta dirección, mira, nosotros en la nueva mayoría, la presidenta lo dijo el otro día de una manera tan elegante, pero en el interior de la nueva mayoría lo que ocurrió fue que no solamente en el gobierno, me refiero, no solamente era la derecha la que boicoteaba y de una manera brutal, sino que también fueron partidos o sectores de partidos dentro de la concertación muy vinculados al neoliberalismo, muy vinculados a tratar de mantener el sistema político, económico, neoliberal de capitalismo salvaje. Hicieron mucho daño, Sergio, pero demasiado daño. Nos distanciaron de la ciudadanía, generaron lógicas que finalmente terminaron con la derrota. De nuevo, volvemos a lo mismo, con un fortalecimiento de la derecha. Entonces yo diría que ya no hay espacios, no hay ni un espacio, ni uno, para decir, mire, ¿sabe qué? Propusimos esto, pero no, nos vamos a tener que poner de acuerdo, no sé, con la derecha, no sé con quién, porque no hay otra posibilidad. Entonces, de lo que se planteó, no lo vamos a hacer y vamos a llegar a la mitad o al cuarto. Mire, si se llegara a producir ese tipo de situaciones, a mí me parece que lo más certero es hablar con la verdad a los pueblos. ¿Y cuál es la verdad de mi punto de vista? Que quede claro quiénes boicotean y quiénes se oponen. Así como quedó claro, por ejemplo, en la última elección en el Parlamento, quiénes se opusieron al cuarto retiro. Que quede claro, para que la ciudadanía sepa quiénes son esas personas y esos partidos, que los que finalmente a la hora de votar van a votar como lo han hecho. Eso es muy importante, Sergio, que de aquí para adelante vaya quedando claro y no haya ninguna duda de que la voluntad política del gobierno y de la coalición Afrodignidad está en la dirección de las transformaciones que se plantearon, que se prometieron y por la cual se le votó. En ese contexto, las conversaciones con otros partidos, incluido el Partido Socialista, van en esta dirección. De otra forma, el eje rector, por decirlo así, Juan Andrés Lago, del gobierno del presidente Gabriel Boric es Apruebo Dignidad, el programa de gobierno. De ahí se encamina entonces con la construcción de país, ¿verdad? Eso es así, y el presidente electo lo ha dicho reiteradamente. La coalición lo ha dicho también reiteradamente. Las conversaciones que estamos sosteniendo con los otros partidos, eso va quedando claro, va explícito. Hay un buen clima, me atrevería a decir yo, Sergio, en ese sentido. Hay una comprensión mayor de que el eje de la centralidad está puesto ahí. Está puesto ahí. Por eso es que yo decía, no es menor lo que dijo Bachelet cuando fue a la constituyente, la expresidenta Bachelet. Porque ella vivió esa situación. Y como jefa de Estado vivió lo que significaba que el boicot estuviera incluso dentro de su propia coalición y dentro del propio gobierno, ¿no? Y por eso estuvo cambios de gabinete y por eso tuvo las tensiones que hubo, y también sectores de la nueva mayoría que en el Parlamento, de verdad, hay que decirlo con franqueza, boicoteaban también en el Parlamento las propuestas. Yeah. Juan Andrés Lagos, la derecha dice que Gabriel Boric se perdió, se equivocó. ¿En qué sentido? Porque el presidente electo Gabriel Boric no asistirá a gira que Piñera realizará a Colombia. Prosur se menciona que es una agenda propia de Piñera. Bueno, así lo dice Gabriel Boric. Y sobre este tema, especialmente Prosur, el presidente electo dijo que se analizará la continuidad del país en aquello. ¿Se perdió Gabriel Boric en no asistir a Colombia, como señala la derecha? ¿Cuál es su análisis, Juan Andrés Lagos? No, muy por el contrario. Pero mire, si en nuestro continente hoy día lo que está cursando es una tendencia progresista, democrática, que tiene que ver con el multilateralismo, que tiene que ver con las relaciones bilaterales de Estado-Estado, que tiene que ver con el esfuerzo de construir un espacio de integración continental sin el tutelaje de los poderes transnacionales y también de Estados Unidos. Yo creo que cuando la derecha criolla dice eso, yo no sé en qué mundo vive, francamente, porque si uno amplía un poco más la mirada, se encuentra con que incluso a lo menos el cuestionamiento a esta hegemonía norteamericana y a la internacional en el mundo es cada vez mayor. Y somos un Estado que tiene que defender sus intereses nacionales. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en la región en los últimos años? Que gobiernos de derecha, oligarcas, absolutamente subordinados al poder norteamericano, han subordinado los intereses nacionales de sus naciones y han cometido cada atrocidad que de verdad, yo diría, hay que tenerla en cuenta. Yo, muy humildemente, creo que el presidente electo hizo lo que había que hacer. Porque de verdad que era súper complicado haber asistido a una cosa como la que la invitó Piñera, tomando en cuenta además que la anfitrión es una persona que está severamente cuestionada por las masacres que ha cometido con su propio pueblo en Colombia. Está en Colombia, no solamente ahora en las protestas, eso está intensificado. En Colombia se está aprobando, o el gobierno pretende aprobar, una ley para que las fuerzas policiales y represión disparen con armas de fuego en las protestas. Lo está promoviendo así, Hay además centenares de asesinados, asesinadas y asesinados, que tal vez por la falta de sensibilidad, en muchos medios eso ni siquiera se considera como noticia. Pero en Colombia hay una masacre permanente, una martirología permanente de activistas sociales, campesinos, militantes políticos, de izquierda, transformadores, y son víctimas de una represión de Estado y de fuerzas irregulares que nunca queda claro quiénes son, pero todos saben quiénes son. Eso es lo terrible. Yo creo que Piñera es parte de esa sociedad estratégica en la región. Él tiene que hacerse responsable no solo de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Chile bajo su gobierno, sino que también las sociedades estratégicas que ha tomado con este tipo de gobierno. Juan Andrés Lagos, en los debates de los últimos días, economistas han planteado sus dudas respecto al financiamiento de la pensión garantizada universal. ¿Qué duda cabe que los vecinos, los pensionados, los adultos mayores necesitan, como lo señala Apruebo Dignidad, que se requiera avanzar a los 250 mil pesos en el tema de las pensiones? El gobierno dice 185 mil pesos, 190 mil pesos. Pero el problema está en que se advierte que se podría aprobar los gastos. Pero, ¿qué pasa con el financiamiento de esta iniciativa de ley del gobierno de Piñera? Porque crea un problema finalmente al gobierno entrante y se complejiza la situación fiscal. ¿Qué es lo que pasa acá, Juan Andrés Lago? ¿Gobierno, qué quiere hacer el gobierno de Piñera? Sergio, quiere hacer una trampa, está haciendo una trampa, está mapando, es bien perverso lo que está haciendo. Piñera se sonríe, invita a almorzar al presidente Leite y un montón de cosas más, pero en verdad es un tramposo. Lo que está haciendo es buscar formas concretas de que el futuro gobierno, que asume en marzo, estamos hablando de meses nomás, quede amarrado y pague costos. Eso es lo que está haciendo. En verdad, mire, ¿sabe, Sergio? En un sistema democrático auténtico, no como el que tenemos en nuestro país, porque no es del todo auténtico el sistema democrático que tenemos en nuestro país. Yo sé que la derecha lo defiende y otros más también lo defienden, pero los estándares democráticos del sistema político, el sistema institucional chileno, son muy bajos, son muy recontra bajos. Pues también terminemos con esto de darle legitimidad a las cosas que no lo son, porque nos golpea a nosotros mismos. Ese es el problema. Nos golpea a nosotros mismos. La trampa que nos quieren hacer es que si nosotros no respaldamos este sistema como es, no somos democráticos. Y esa cuestión también es una trampa, porque por algo queremos hacer los cambios que queremos hacer. por algo en la constituyente se está discutiendo un parlamento unicameral y un sistema político distinto al actual, por algo. Entonces yo digo esto porque lo que está haciendo Piñera amparándose en el poder que tiene para generarle trampas al futuro gobierno, cuando en rigor lo que debiera hacer el punto democrático es ayudar, porque él ya perdió, él ya no es gobierno. En rigor él ya no es gobierno, él tiene que asumir de que deja el gobierno, ya empezó el proceso de traspaso. Y un gobierno auténticamente democrático, que este no lo es, lo que tendría que hacer es colocarse al servicio del gobierno que viene, al servicio, y no ponerle trabas ni ponerle trampitas ni todas estas cosas que está haciendo. Juan Andrés Lagos, a través de usted queremos desde emisora Nuevo Mundo saludar a su familia, a los militantes, los vecinos, la comunidad de Apruebo Dignidad, y desearle a usted en lo personal también, por supuesto, un feliz año 2022, que sea con mucho trabajo, con mucha intuición política, análisis político, y esperamos tenerlo también, por supuesto, para saber lo que hay tras cada noticia este 2022 que ya está aquí a la vuelta de la esquina, Juan Andrés Lagos. Bueno, muchas gracias, Sergio. Pues ahí yo me comprometo a estar con la radio y ahí con usted y con quienes trabajan en el, este medio tan sacrificado, tan duro que les ha tocado. Un abrazo anticipado, pero un abrazo, y que también usted esté muy bien, su familia, con sus seres queridos. Creo que juega un gran papel en este medio, un gran papel, lo destaco. Creo que los que trabajan también en Radio Nuevo Mundo son gente muy sacrificada, de mucho empeño. Así que bueno, un abrazo y muchas gracias, y grandes felicidades a usted y a sus seres queridos y a trabajadores de la radio también. Muchas gracias, hasta pronto, Juan Andrés Lagos. Gracias, Sergio, pues, hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 31 de diciembre 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.